Trenes desatados contra la noche. By furiosos Ben en la oscuridad. Tren. Obscuridad. Tren. Como si quisieran treparse por los hilos telegráficos. Tren. Trenes desatados. Tren. Contra la noche. Tren. Tren. Corridas locas. Tren. Por sobre terraplenes infinitos. Por sobre puentes fantásticos. Tren. Dentro de túneles fétidos. Trenes. Trenes. Contra la noche. Trenes que se han escapado. Trenes raptando los viajeros. Tren. A entregárselos a tren, quién sabe tren, qué gigantesco tren, by, tren, ben, tren, tren, tren, by, trenes ben, furiosos ben, contra ben, el tren, muro by, de la oscuridad. Obscuridad. Largando dentelladas de vapor, miradas de fuego, trenes desatados contra la noche van y vienen olfateando, rastreando, van y vienen, van y vienen, trenes desatados. En interminable tren,